sabe que soy tu amigo. Te tengo que contar de lo que fui testigo el sábado a la noche cuando estaba tomando con la noche de tu vida. Vamos los pibes, director, esa yo no te la creo. Te tengo que decir que vos sos un destrochino. Déjate de joder y no haga más tiro. Con lo que me parece le quiere llenar el bombo. La palma de todo lo negro viene arriba. Porque este es el show de Damas. Primer tema de cumbia villera y decía así, lo hizo el Pablito Lescano, aunque usted no lo crea. Voy.